Se cumplen hoy 6 años de un día que jamás debió haber existido. Una fecha que el país recuerda con tristeza, que produce una pena eterna. Parte nuestra vida en dos y se replica en cada minuto que vivimos. El 22 de febrero del 2012 marca a fuego nuestra historia y la tragedia de Once es uno de los hechos que se evocará siempre como uno de los más dolorosos. Es que una mañana muy parecida a la de hoy, las sirenas y los gritos se adueñaron de este lugar hasta que fueron derrotados por el silencio. Ese mismo que tomó por asalto 52 corazones. Cada uno de estos nombres entonces se fueron multiplicando, se fueron propagando con el paso de los días. Y apareció aquella palabra de 3 sílabas que se escapaba entre lágrimas como un susurro. Primero la dijimos los familiares, los amigos, sus vecinos, luego los pasajeros y trabajadores. Fue corriendo entre cada ciudad y cada provincia para esparcirse de norte a sur y de este a oeste. Entonces, aquel silencio fue derrotado y por cada latido silenciado hubo un grito que salía, irrefrenable de la garganta de cada argentino de bien. Justicia, justicia, justicia. Es que no importaba si eras pasajero o no, si vivías en Buenos Aires, en Jujuy o Ushuaia. Los que partieron anidaron en quienes los despedían con un nudo en la garganta sin conocerlos. Y esa fue nuestra fuerza desde el primer día. Hoy, a 6 años, venimos a reafirmar con la convicción de siempre que el dolor que puede dar, que el dolor da paso a una lucha irrenunciable para ver tras las rejas a los culpables de esta masacre. Ustedes han sido testigos de este camino, nos han acompañado y se han solidarizado siempre. Este acto es una muestra más de apoyo. Primero fueron abrazos, luego ese clamor que se iba esparciendo, incluyendo a compatriotas que desde el exterior se unían al reclamo. Así transitamos el primer año, tratando de ponernos de pie a la par que comenzábamos a transitar los pasillos de los tribunales. Y en 2013, junto a ustedes, llenamos con orgullo la primera Plaza de Mayo, luego la segunda, y en 2015 la tercera. Miles de manos alzando solo un cartel con esa añoranza que se empezó a hacer realidad a medida que pasaban los meses. La imperiosa necesidad de conocer en las resoluciones judiciales los apellidos de quienes eran investigados y que llegarían al primer juicio oral en marzo de 2014. Juntos, lográbamos lo que por aquellos días de 2012 parecía un horizonte inalcanzable. ¿Para qué lo hacen?, nos preguntaron muchas veces. En este país nunca pasa nada, nos dijeron otras tantas. Nuestra respuesta siempre fue la misma. Esta vez sí va a pasar. Solo precisamos que no nos dejen solos, decíamos. Llegar no fue fácil. Intereses políticos y empresariales intentaron comprarnos. Intentaron hacernos dudar, dividirnos o acobardarnos. No pudieron. Tras 22 meses de audiencia, un 29 de diciembre, escuchábamos la sentencia condenatoria. Pero eso fue solo el primer capítulo. En septiembre de 2017 comenzó el juicio oral contra el arquitecto Julio Miguel Devido, el intocable y todopoderoso ministro de Cristina Kirchner. El día 27 de ese mes finalmente tuvo que comenzar a darles explicaciones al Tribunal Oral Federal número 4. Habían pasado 5 años, 7 meses y 5 días desde que la corrupción generada desde su área había causado el mayor desastre ferroviario de los últimos 60 años. Tras lo decidido por la instrucción y sus superiores, la Sala Amia de los Tribunales de Comodoro Py fue el lugar a donde se sentó como imputado de los delitos de administración fraudulenta contra los bienes del Estado y de estrago culposo seguido de muerte. Un mes después, ya sin fueros, se entregó para quedar detenido en el penal de Marcos Paz. Hoy, el hoy preso por la causa en la que se lo acusa es por la supuesta malversación de fondos públicos a través de yacimientos carboníferos de Río Tubio y por irregularidades en la compra de buques con gas licuado, pero no por la masacre de los 52 inocentes. Se tuvo que enfrentar por primera vez cara a cara con nuestro dolor, hecho carteles, lágrimas, silencio. Y al finalizar la primera audiencia, la única que tuvo la obligación de presenciar, se levantó y nos miró desafiantes. Desde atrás del vidrio, nuestra inquebrantable voluntad de justicia se hacía otra vez presente, sin violencia, sin ánimo de venganza. Nos mantuvimos de pie, con la vista en alto, y fue él quien tuvo que bajar la mirada y dejó la sala, a la que no volvió, por la puerta de atrás. Ese día recomenzamos un recorrido que ya conocemos y que seguimos caminando. No podemos dejar de señalar que durante 12 años en el poder se ha sembrado todos los organismos del Estado de amigos y de personas que le temen o le deben favores. Es un poder que permanece intacto y que no dudará en usar, ya sea dentro de la justicia o dentro de muchos organismos del Estado, y que es a la vez una constante amenaza para quienes señalen su responsabilidad. Esta sociedad no puede permitirse que quienes testimonien sobre su accionar sean perseguidos y amenazados con juicios, y que eso sirva para amedrentar a quienes sean citados a testimoniar. Eso pertenece a otros tiempos que ya dejamos atrás y que no podemos dejar que vuelva a pasar. Contra ese poder también nos enfrentamos y también lo venceremos. En las audiencias de ese proceso, que tiene solo una audiencia por semana, donde se juzga a Debido, también se juzga a Gustavo Semionov, ex titular de la Unidad de Renegociación de los Contratos Ferroviarios, por idénticos delitos. Han pasado muchos testigos del juicio anterior, pero entre los nombres figura uno que merece especial atención: Florencio Randazzo, exministro de Transporte, quien fuera furibundo kirchnerista para de repente querer diferenciarse de sus jefes políticos anteriores. Aquel que intentó instalar como revolución ferroviaria las necesarias mejoras que se hicieron sobre la sangre de nuestros familiares muertos. Son aquellos cambios construidos y ejecutados sobre los cuerpos inertes de los inocentes los que fueron usados políticamente en su campaña proselitista sin sonrojarse. Ese personaje que intenta ocultar su historia de adhesión al gobierno que nos dejó abandonados a nuestra suerte se sentó frente al tribunal hace 2 semanas. No le quedó otra que decir la verdad, que cuando le fue asignada el área de transporte había un deterioro importante en el sistema ferroviario y serias deficiencias en la infraestructura y el material rodante en el ferrocarril Sarmiento. Y si bien esos dichos no lo exculpan del siniestro uso político de la compra de trenes a China y la remodelación de las estaciones, aporta todavía más a lo que va quedando claro audiencia tras audiencia, que Debido incumplió flagrantemente y a conciencia sus responsabilidades como autoridad de aplicación de los contratos de servicios ferroviarios. Señalaremos algunas de todas las responsabilidades que figuran en los contratos y que el exministro debía hacer cumplir. Aprobar los servicios a prestar por el concesionario. Fiscalizar el cumplimiento de las condiciones impuestas al concesionario para la prestación de los servicios, su comercialización y el cumplimiento de los planes de inversiones y de mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento. Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad y operativas de los servicios concedidos. Certificar el avance de las obras y provisiones de los planes de inversiones y la recepción provisoria y definitiva de las mismas. Aplicar penalidades. Tramitar y resolver las quejas del público relativa a los servicios ferroviarios concedidos. Pero por sobre todo tenía la facultad de quitarle la concesión a TVA y no lo hizo a pesar de las multas, las denuncias, los incumplimientos y los accidentes anteriores a febrero del 2012. Sus amigos, los hermanos Sirigliano, aquellos que le regalaban fuentes de plata en las fiestas de sus empresas, fueron los principales beneficiarios de su inacción, mientras los trabajadores y los usuarios se cansaban de avisar que, de no modificar esas conductas, se avecinaba un cromañón ferroviario, pero nunca fueron escuchados. Todas estas obligaciones fueron incumplidas por Devido, Jaime, Schiavi, Semionov y otros en el aberrante sistema de explotación manipulado por los Sirigliano. No son invento nuestro, ni lo decimos sin fundamento. Los firmados con los concesionarios obligaba a ambas partes a cuidar la vida de los usuarios y eligieron no hacerlo. Por eso la justicia debe ser inflexible con cada uno de ellos. Además de incumplir a conciencia su rol, dejando de fumarse miles de millones de pesos en subsidio, promover con su inacción el deterioro de los bienes de todos los argentinos y ayudar al enriquecimiento ilícito a funcionarios y empresarios, generaron la escena más horrorosa jamás vivida en esta terminal. Ese hecho terrible y que nos seguirá conmoviendo de por vida no puede ni debe ser olvidado, porque no fue un hecho fortuito, porque todos sabemos que fue un desastre previsible y por tanto evitable. Todo lo demostrado en el juicio que finalizó con 21 condenas en diciembre de 2015 constituye una prueba irrefutable de cada palabra que decimos. A 2 años y 2 meses del día en que el Tribunal Oral Federal número 2 leyera las sentencias, seguimos esperando su confirmación por parte de la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal. Dicha revisión ha superado los tiempos que necesitaron para hacer su trabajo la instrucción primero y el tribunal oral después. No por repetido deja de ser cierto el hecho de señalar que cada día que pasa es un día más sin justicia, que cada jornada sin una decisión de segunda instancia es otro día en que los condenados viven en libertad igual que nosotros. Basta con releer cualquiera de los documentos que en este lugar o en otros hemos leído para saber que siempre hemos respetado los tiempos de los jueces. Si decimos esto, no es por reprochar la tardanza, sino para hacer saber que estamos esperando ansiosos el día en que los corruptos vayan presos. ¿Cómo podremos, si no es así, creer que entre todos construiremos una nueva Argentina? ¿Cómo haremos para pensar que no es lo mismo ser un delincuente que no serlo? ¿Cómo podremos nosotros y todos ustedes creer de nuevo en la justicia? El país entero nos ha visto no quebrarnos ni un solo día en esta lucha. Nos mantenemos firmes porque sabemos que llevamos la verdad con nosotros, y ese nosotros no se refiere solo a este grupo de familiares que llora con el corazón estrujado. También incluye a cada persona que en cualquier ciudad o provincia se siente reflejada en nuestra historia. Son aquellos que sienten que lo que nos pasó también les pasó a ellos, que con esos 52 todos morimos un poco, que Argentina se enlutó entera, y creemos que de eso se trata en parte ser humano, ponerse en nuestro lugar para entender por qué hemos hecho cada una de las cosas que hemos realizado. Y es ahí donde las ideologías debieran quedar de lado. ¿Qué hubiesen hecho si les hubiese pasado lo que a nosotros? Es una pregunta carente de ideología, que no tiene signo político, que no es en un contexto electoralista, que no tiene atrás una cara con un cargo político para elegir. ¿Cómo se sentirían hoy? Quizá por eso, en su momento pedimos que la concentración que se realizó ayer cambiase de fecha. Porque hoy no es un día más. Porque no debe confundirse con reclamos que, aunque legítimos, se hubiesen mezclado con este día de tanto dolor. Agradecemos a aquellos dirigentes políticos y sindicales que impulsaron la modificación y que ayudaron a que este día sea solo para la reflexión, memoria y homenaje. El Estado argentino tiene deudas con la sociedad en general y con los familiares de las víctimas de la tragedia de Once en particular, tras febrero del 2012. Los poderes que conforman esta república son los responsables de que un desastre como el que ocurrió no se repita.